en este momento, en aquí ahora, con Javier Merlo en controles del otro lado del vidrio y seguramente muchos más del otro lado de la antena. Bueno, para hoy un poquitito surtidito de todo, un comienzo bastante tranquilón para levantar un poquito después. Luego de la presentación de lo que acabamos de escuchar, lo que solemos hacer los últimos encuentros es comentar acerca de un pantallazo muy general acerca de la programación del día de hoy. Ya te voy a comentar también lo que está sonando de cortinas, que es algo realmente muy, muy, muy, muy lindo. Recién, Norah Jones, Pick Me Up Off the Floor, Levántame del Piso, publicó Blue Note el 12 de junio de este año. Bueno, una formaciones que se van surtidita, la formación que se van organizando en base a los distintos cortes del disco. En este caso, Flame Twin, el segundo corte de 11 temas que componen este disco. Brian Blade en la batería, John Patitucci bajo eléctrico, Pete Rim en guitarra eléctrica, sintetizadores y órgano, y Norah Jones al piano. Bueno, vos sabés que, lo he dicho algunas veces acá, ¿no? ¿Cómo me aburría esta mujer? Todavía me aburro un poquito, ¿no? Se repite mucho. No he escuchado, salvo este último álbum y en algunas cositas, algo nuevo en ella. Ella dice que, bueno, sí, se supone una cosa novedosa y no solamente de lo musical también, sino de lo conceptual. Bueno, los momentos vividos por todos no hay ninguna novedad. Esto ha movilizado, como el caso de Bram Meldau, que lo comentábamos la semana pasada o la otra cuando comentábamos o presentábamos el álbum, nuevo álbum. Y para el día de hoy también vamos a escuchar algo de eso. ¿Qué es esto de, bueno, estamos en cuarentena, la cosa está muy mal, ayudemos a los colegas? Eso por un lado. Por el otro lado es que, como usualmente ocurre, los artistas del género que sean se manifiestan, crean su arte en tanto el momento histórico, cultural, y esto es momento de protestar por algo, de agradecer a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los momentos que nos toca vivir en la actualidad no son para festejar, son de mucha introspección, de mucho pensar, de mucho empatía, sentir o intentar sentir empatía por el resto. Tal es el caso, por ejemplo, como comentábamos, la producción, lo que movilizó, lo que motivó la producción de Bram Meldau, por ejemplo. Y en el caso de Norah Jones, que vuelvo a decir, este disco, hizo particularmente este tema, se ajusta un poquitito más desde lo musical, ¿no? A los laureles, al cartel que esta mujer sostiene. ¿Qué es esto? Bueno, un montón de cosas que han ido pasando, cositas que ella iba escribiendo, escuchando, teniendo en cuenta. Particularmente luego en aquella enorme gira mundial Daybreaks, que culminó en el año 2006. Ella misma cuenta que, bueno, a partir de entonces paró un poquitito la locura del viaje, de los encuentros y de las presentaciones, para concentrarse un poquito más en esta cosa de explorar cosas locas o cosas locas, cosas diferentes. Bueno, vuelvo a repetir, no me resulta tan diferente esto que he escuchado de otras, pero le damos la derecha a la motivación que como decíamos, ha impulsado la elaboración de este álbum, que tomó forma como álbum, porque no estaba pensado así. Tomó esta forma de álbum, puesto que, bueno, se fueron juntando un montón de canciones con respecto a un tema particular, que es esto de qué es lo que está sucediendo en la actualidad, qué es lo que está pasando en mi país, particularmente, dice ella. Y fue así que tomó forma como álbum. No es un compilado, no es un amontonamiento de temas, sino que en base a un tema común o a una motivación común, como lo es lo que está sucediendo en el mundo y particularmente en su país, ha generado este álbum. Se me ocurre que no solamente hay cuestiones de lo que tiene que ver con la pandemia, sino particularmente se me ocurre, ¿no? por el énfasis que pone ella de lo que está sucediendo en su país, ¿no? Se me ocurre que también por la turbulencia política que en este momento está sucediendo en el país del norte, algo que también Meldau ha hecho público en las notas que acompañan el disco que acaba de publicar. Ella dice, en cada sesión que he hecho ha habido canciones adicionales que no lancé y he estado recolectando durante los últimos 2 años. Me enamoré mucho de ellas con las mezclas ásperas en mi teléfono, escuchando mientras paseaba el perro. Las canciones quedaron atrapadas en mi cabeza y me di cuenta de que tenían este hilo surrealista corriendo a través de ellas. Se sienten como un sueño febril, en algún lugar entre Dios, el diablo, el corazón, el país, el planeta y yo. Viviendo en este país, este mundo, en los últimos años, creo que hay una sensación subyacente de levántame. Salgamos de este lío e intentemos resolver algunas cosas. Si hay una oscuridad en este álbum, no pretende ser un sentido inminente de fatalidad. Sí se siente más como un anhelo humano por la conexión. Algunas de las canciones que son personales también se aplican a los problemas más grandes que todos enfrentamos. Algunas de las canciones que tratan sobre cosas más grandes, muy específicas, también se sienten bastante personales. Bueno, consideraciones más, pero dejémoslo ahí. Bueno, hemos hecho la pase, que sea un ratito, con Norah Jones. Norah Jones, que por ahí, buscando la data, ¿no? Es una búsqueda habitual, común, te encontrás con que la referencia que tira internet es la hija de Ravi Shankar. Ella se encargó hace mucho tiempo atrás, no se ve que las cosas con papá Ravi no andaban muy bien. Ella se encargó de poner las cosas en su lugar y dice, ya ese hombre yo no lo conozco. Así fue. Aparentemente las cosas están un poquitito mejor. Sí anda mucho mejor con su hermana, Anushka Shankar, una cantante británica, muy joven. Este Ravi, bastante prolífico el hombre, porque él tiene sus anitos. Tiene hijos jóvenes, Norah Jones tiene 41 años, Anushka 30 y pico. Le ha promovido esta cosa del arte a sus hijas. Bueno, entre Anushka y Norah las cosas están muy bien. Anushka ha hecho giras con papá Ravi. No así Norah, no sé cómo estarán las cosas ahora, pero bueno, cosas de familia, notita de color apenas. Bueno, Pick Me Up Off the Floor, Levántame del Piso, Blue Note, 12 de junio de este año, Norah Jones. Ahí la tapa de su álbum, una tapa muy feaza, muy poco típico del sello Blue Note, publicadas en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, vamos a... Veo que llegó el Cabeza Siquicio, un gran amigo. Jorgito, ya te doy paso, déjame que presento esto y cuando suene la música ya puedes entrar. Eso digo para que no quede el ruido feazo de la puerta. Bueno, pero programación. Julia, lo que viene, ¿no? Julia Musalyelyan, mamita querida, una flautista rusa. Musalyelyan, ¿será así? Julia Musalyelyan. On Side es el último disco publicado por la flautista rusa, con una historia bastante particular que nos acerca un poquitito su música y ella a esta parte del planeta. Lo último del saxofonista italiano Rosario Giuliani, Love is Translation, muy lindo también. Un disco bastante reciente que había quedado por ahí con esta cosa de que ¿dónde lo pongo? No, es siempre la misma excusa. ¿Dónde pongo esto? Muy pianístico. Bueno, hoy va por Montoir del pianista francés Benjamin Musay, una última producción bajo el sello SM. Lo pegamos a lo de Brad Meldau, Sweet April 2020, es el disco que comentábamos hace un momentito. La joyita del día de hoy y del mes es el esperado lanzamiento de Arctic Reef por Maxim Vasilevsky Trio junto a Joe Lovano. Discazo, mamita querida. Qué disco, mamita querida, qué lindo. El flautista francés, Majid Malik. Un disco muy, muy interesante este. Siempre interesante el flautista y muy polifacético flautista francés. Y los dos últimos, bien, bien, bien jazzero, bien post-bop. Bobby Watson, Keeping It Real, muy reciente lanzamiento, y un colectivo, el Black Art Jazz Collective, también con su última producción discográfica. Bueno, ya te voy a mencionar después quiénes andan por ahí, en muy jóvenes músicos muy famosos, en este colectivo, ya en su tercer o cuarto álbum, además de sus producciones en paralelo con sus grupos, ¿no? Bien, cortinas, y ya te dejo con lo que viene. Django Bates Beloved es la agrupación del pianista británico The Study of Touch, publicó SM el 3 de noviembre del año 2017. Peter L. con trabajo, Peter Brune en batería, un recontra discazo, qué lindo disco este. Pues es que Django Bates es mencionado como aquel músico en el que todos miran o miran, músicos, hablo de jóvenes músicos británicos, que o han tocado con Django Bates o se miran en el espejo de Django Bates como una referencia primordial, ¿no?, dentro de la movida británica en la actualidad. Este hombre muy joven, ¿no?, y ya hace escuela, Django Bates. Bien, vamos a ir a escuchar esto ya. A ver que lo tengo por aquí. Julia Musayelian, o algo así, Unside, publicó Outside Music el 19 de junio de este año. Maxine Lubarsky, piano. Fernando Huergo, el contrabajista y acústico bajista eléctrico argentino, junto a Mark Walker en batería. Julia Musayelian. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo, Julia Musa Yelyan. Estuve practicando, ¿eh? Cabeza, ¿cómo andas? Bien. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo. La verdad, ¿eh? En serio. Estaba un poco asustado, que no. Sí, vivo enfrente, sí, Cabeza. Pero, ¿qué estabas asustado? Terrible, un miedo terrible. Y bueno, acá estamos. En ruta. Bueno. Julia Musa Yelyan. Unsight publicó Outside in Music el 19 de junio de este año. Maxim Lubarsky piano, Fernando Huergo bajo, Mark Walker en batería. Esta flautista rusa, decíamos, ¿no? Muy jovencita ella, que tiene una historia bastante particular. Vos sabés que estaba de alguna manera, me parece que lo cerré el archivo, mi madre querida. Acá está. Y la semana pasada escuchábamos a una flautista israelí, Hadar Neuber, que ella había tenido, comentábamos, ¿no? Hacíamos el comentario de que había tenido un acercamiento muy poderoso, muy fuerte, hacia la música latinoamericana, fundamentalmente la música brasileira, bajo la influencia de Beto Simonti. Por ejemplo, lo que escuchábamos la semana pasada fue un tema de Beto Simonti Loro. El caso de Julia es muy parecido, tiene una fuerte inclinación o ligación con la música latinoamericana, con la música brasileira, con la música argentina, folclórica argentina. Ella se conoció con Fernando Huergo mientras estudiaba en la Berkeley. No sé si es el caso de la flautista israelí, pero en el caso de esta flautista, Julia, ella se conoció con Fernando Huergo, el bajista cordobés, creo que es, radicado en los Estados Unidos hace una pila. Y bueno, empezaron a tener proyectos juntos. Fernando Huergo le presentó, por así decirlo, a unos paisanos suyos, como por ejemplo músicos tucumanos Julio Santillán y Franco Pina, que junto con Fernando formaron el trío Los Changos. Luego Los Changos se transformaron en un septeto con la participación de Julia en creo que dos o tres publicaciones. Obviamente Julia ha participado en trabajos discográficos como líder del bajista Fernando Huergo participando una devolución de favores entre amigotes, pero quiero decir que cómo pegó la influencia latina en esta flautista rusa, cuando lo propio es que, qué sé yo, estás en el centro neurálgico, o uno de los centros neurálgicos de la música. No solamente se estudia jazz, en Berkeley se estudia un montón de música, pero quiero decir, están todos ahí y empezás a olfatear y a relacionarte y a grabar, ¿por qué no? Porque han habido casos de que alumnos han ido de gira con sus profes y han grabado, han terminado grabando. Bueno, la cosa fue así, con esta chica Julia Musa Yelyan, que acaba de publicar este álbum bastante, muy lindo, muy polentón. Bueno, dedicado a mi sobrina Paulita, ella es flautista también, no creo que escuche, pero se lo voy a mandar, porque suena muy lindo, como lo de Magic Malik más adelante, aunque eso es bastante más loco, no creo que le guste mucho, pero aquí fue. Vamos a seguir. Mientras te digo que estamos escuchando de cortina a Django Bates Beloved, la agrupación del pianista británico. Django Bates. Muy lindo, ¿sabes? Sí, re lindo. The Study of Touch. Seguilo, Cabeza, al matecito. Dale. Buah. Muy lindo. Prometido como disco completo de la semana que viene. The Study of Touch por Django Bates Beloved. Bueno, los vamos a disfrutar todas las cortinas del día de hoy. Rosario Giuliani, Love in Translation. Vía Veneto Jazz publicó el 14 de febrero de este año. Darío Deida en contrabajo, Roberto Gatto batería, Joe Luke en vibráfono. Una agrupación italo-estadounidense. Lo de Rosario Giuliani, bueno, ya hemos escuchado pila de cosas de Rosario Giuliani. Tengo que decir que, bueno, hoy me vine medio quejoso. Este disco tiene alguna, sobre todo el tema que vamos a escuchar ahora, el primero, Duke Ellington's Song of Love. El resto discurre, hay versiones de temas pop, pero versionados de una manera muy ligera. Es tiene un sube y baja del álbum, para mi gusto, obviamente. Como en el caso de Nora Jones, no vale lo que a mí me guste, sino lo que nos pueda gustar a todos, ¿no? Claro. Eso se trata. Rosario Giuliani. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Julie Love in Translation, vía Peneto Jazz, 14 de febrero de este año. Joe Locke, vibráfono. Darío Deida, contrabajo. Roberto Gatto, batería. Giuliano Giuliani en saxo. Este álbum que celebra 20 años de amistad y de recorrido en estudios y en la carretera del gran saxofonista junto al otro gran músico, el vibrafonista Joe Locke. 20 años de amistad, 20 años en la música juntos. Este muchacho, premio internacional Máximo Urbani en el 96, premio del concurso de jazz de Europa en el 97, y en el 2000 el premio Top Jazz también, una carrera llena de prestigiosas nombramientos, prestigiosas celebraciones y premios, para este gran saxofonista Rosario Giuliani. Hay que escucharlo, porque tiene esas cositas que por ahí te conmueven y por ahí se zafa un poquito. Este disco tiene mitad y mitad. Siempre digo esto, ¿no? A gusto personal, ¿no? Siempre a gusto personal. Bueno, tantísimas cosas más para comentar, pero tenemos a nuestro amigo acá y que con el bla bla se nos va a ir al diablo el tiempo, así que vamos a seguir. ¿Ves? Mucho bla bla. Mucho bla bla, compañero. No abrí, como decía alguien acá. No abrí el archivo. Muy rico tu matecito, ¿qué pasa? Bueno. Bueno, sigamos. Benjamin Musay publicó el 29 de mayo último pasado, bajo el sello SM, un solo piano, Promontoir. Este fantástico pianista, en un disco cortito, violón, se puede escuchar, porque no es tremendo, canciones cortas, 12 cortes, otro candidato a los martes de disco completo, ¿por qué no? Pues sabes que yo con los martes de disco completo trato de, como uno pasa un disco entero, viste que te pasa que un disco puede tener dos temas fantásticos, tres lindos y cuatro feos, o más o menos. Sí, quiero que lo sea. Entonces, pasar un disco entero por tres temas piola. Entonces yo trato de buscar este tipo de, como lo que van a escuchar ahora, basado más en la melodía, los solo pianos, si no son muy locos. Vienen lindos, vienen bien, son relajantes, se puede disfrutar, se puede escuchar. Así que Promontoir, otro candidato para disco completo, ya para la semana que viene no, porque lo tengo a Django Bass prometido. Benjamin Musay, Promontoir, SM, 29 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Benjamin Musay, Promontoire, publicó ese el 29 de mayo de este año. Benjamin Musay en solo piano, obviamente, 12 temas. Muy lindo este muchacho que ha tenido y tiene su participación en las agrupaciones de Luis Sclavis, gran músico francés también, otro abonado al sello SM, ¿no? Miembro estable de la troupe del sello SM, Luis Sclavis. El propio Benjamin Musay comenta que un poco motivado por las escuchas de los solo pianos de Thelonious Monk, encendieron la imaginación de Benjamin para la grabación de este álbum, lindísimo, pero muy lindo, muy lindo, sí, muy lindo. Una danza solitaria con el flujo del ritmo interior, dice Benjamin, con respecto a este álbum. Los pretextos escritos se alteran infinitamente según el momento. Tocando el solo piano, conozco el punto de partida y el destino. El misterio reside en las sorpresas del viaje. Trabajaba mucho con mi trío, en otra parte comenta, tocando como Sideman en muchas bandas, pero la idea de la música en solitario seguía llamándome. Me pareció un paso importante porque hay mucha historia alrededor del piano solo. Pero finalmente decidí hacerlo. Mis primeros conciertos en solitario fueron casi como recitales clásicos, con mucho material escrito, pero cuanto más tocaba en solitario, más quería dejarme llevar a la improvisación. Las composiciones se redujeron cada vez más, a menudo a solo los elementos esenciales de una melodía y unos pocos acordes. Es lo que vemos en este álbum, temas cortitos, pura melodía y pocos acordes. Una fórmula, uy, qué fácil, mágica para los magos, porque no es fácil de lograr. Propia de magos, nada más, claro. Es realmente así. Muy lindo, ¿eh? Bien, sigamos. ¿Estoy viendo la hora? ¿El reloj? ¿Qué pasó con el reloj? Ah, me fui con la compu. Bueno, está muy bien. Había un reloj enorme por acá, ¿eh? Desapareció. Ah, no tiene pila. Ah, bueno. Bueno, pegadito, como decíamos en el blog, cuando publicábamos la programación del día de hoy, pegadito, los de Bramelda, Suite April 2020. Publicó Nansage Records el 12 de junio de este año. Bueno, los detalles lo comentamos inmediatamente después de la escucha. También, pura melodía, muchas improvisaciones. Un disco un poquitito más difícil de escuchar, ¿no? Tiene todo un trasfondo. La escritura de la música está basada en momentos muy particulares y en la historia que nos ha tocado vivir. A todos y nos toca vivir en este momento, como el encierro, la separación, el aislamiento, etcétera, etcétera. Bramelda, Suite April 2020. Thank you. April 2020 es una instantánea musical de la vida del último mes en el mundo en el que nos encontramos. Coméntamelo. He tratado de retratar en el piano algunas experiencias y sentimientos que son nuevos y comunes para muchos de nosotros. En Keeping Distance, manteniendo distancia, por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Seguí la experiencia de dos personas distanciadas socialmente, representadas por la mano izquierda y la derecha, como se separan en forma poco natural, pero siguen vinculadas de alguna manera inexplicable y tal vez iluminadora. A pesar de lo difícil que ha sido el COVID-19 para muchos de nosotros, ha habido momentos de revelación a lo largo del camino. Detenerse, escuchar, también destaca ese momento. Se refiere a otro de los temas. He señalado algunos de los fuertes sentimientos que han surgido en el último mes, más o menos. Recordar antes de todo esto, otro de los temas, expresa un dolor intestinal agridulce que me ha golpeado varias veces de la nada. Cuando pienso en cómo eran las cosas hace unos pocos meses, ¿y cuánto tiempo hace y lo lejos que aparece ahora? Incertidumbre, otro de los temas, golpea en el sentimiento que puede seguir justo después de eso. Un miedo hueco a un futuro desconocido. También ha habido una buena oportunidad para conectar más profundamente con mi familia que nunca, ¿no? Debido a la abundancia de tiempo y la proximidad. Las tres últimas piezas son la armonía que encontramos entre nosotros, haciendo comida juntos o simplemente jugando. Canción de cuna. Es para todos aquellos que pueden tener dificultades para dormir ahora. Las palabras de Neil Young, no dejes que te deprima, siempre han sido un consejo para mí, ahora más que nunca, cuando él da instrucciones. No dejes que te deprima, solo los castillos en llamas, encuentra a alguien que se está convirtiendo y volverás. Bueno, qué matecito se está llevando la cabeza, ¿eh? Me cortaste la inspiración, ¿viste? Yo estaba leyendo las notas que escribió Brad Mendoza. ¿Por qué lados? Y me venís con... ¿Viste qué fuerte que son estos mates? Bueno. La tapa del disco es bastante particular también porque todo esto que estoy leyendo ahora es lo que forma la tapa. Una tapa de un fondo cremita con las letras en una... como decir, una fuente clásica, bien de máquina de escribir. Todo esto... o todo lo que entraba en la portada del disco y obviamente también en el interior y en la contratapa. Es mucho lo que él ha comentado. En otra parte también, y esto creo que está tomado, esto no creo que está en el... Esto está tomado de la web de él, no del disco. Bueno, hace una referencia directa también a este momento político que él lo siente como muy doloroso, y en la distancia también, porque... Él está aislado, pero en Ámsterdam. Está viviendo allá desde algunos años. Este disco fue grabado ahí en unos estudios en Ámsterdam. No rompa nada, cabeza. Hasta ahí. Porque, bueno, viendo las noticias acerca de lo que pasó con este muchacho, con el negro que mató al policía, muy dolorido por todo lo que sucede en su país, la cuestión racial. Bueno, manda saludos a la familia y a los seres queridos de George Floyd y también a los de Breonna Taylor y David McCarthy, otros también que han sufrido la muerte a raíz de esta persecución racial. Este disco, lo obtenido en cuanto a las ventas, va a ser donado a una fundación, a un fondo común para a todos aquellos artistas, músicos que por esta cuestión del COVID no han podido estar trabajando, que obviamente está todo el mundo parado. Unos primeros 1000 álbumes en vinilo a $100, autografiados por él de mano propia, todo salvando un pequeño porcentaje que tiene que ver con la distribución y algunos otros gastos. Nadie cobró un peso, ni la grabadora ni la distribuidora cobraron un mango para grabar este álbum. Así que bueno. Bien, me tomo el matecito y seguimos. mucho bla bla, y la señora nueva se lo chupó todo. Sigamos. Estamos escuchando a Django Bates. Y de cortina está sonando el sexto corte. El sexto corte, te digo cuál es. Peluche. ¿Cuál? This World, This World. Vos sabés que yo acá, algo pasó porque justo se me borró, el sexto corte se me borró. Pero lo tengo tan presente porque cómo escucho este tema, cómo escucho, lo escucho y lo escucho en casa, qué lindo. Bueno, The Study of Touch, para la semana que viene, Django Bates, Beloved. Vamos a seguir, bueno, lo esperado, ¿no? Tanto tiempo, tantos días, desde aquella publicación del sencillo. Un tema de Carla Bley, hablamos de Pashgar, el único tema que fue publicado como sencillo de promoción de Arctic Riff por Marcin Vasilevski Trio junto a Joe Lovano. Marcin Vasilevski es un muy jovencito, 40 años tendrá este muchacho. me hace reír con el ruido en el mate. Está como eso, viste, viejo, cerrar la puerta, viste, va a hacer pipí al baño y hace ruido, cerrar la puerta. Mirá de lo que me acuerdo. A mí no me pasa eso, pues ya me va a pasar. Arctic Riff, decíamos. Marcin Vasilevski es un joven músico polaco, cumplió 25 años el año pasado con una gira europea con su trío, Slowen Kurkiewicz y Mikhail Mickiewicz. Se conocen desde hace una pila de años, hace 25 años que forman el trío estable. Nunca hubo conflicto, nunca se separaron, son grandes amigos. Celebraron los 25 años de amistad y de existencia del grupo. El año pasado, decíamos, con la publicación de un álbum en vivo, que fue disco completo y además ha pasado por aquí también. Y ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, es un grupo que se ha consolidado dentro del movimiento europeo e internacional, dada la sutileza y la magia de su música, ¿no? Porque tiene una poesía, la música. Qué difícil de explicar esto, ¿no? Cuando uno no es un poeta, ¿no? Qué difícil que explicar la música. Obviamente hay que escucharlo y se terminó la discusión. Escuchemos a Marcin Vasilevski, la música de cualquiera de sus discos y te mata. Es realmente muy, muy conmovedora la música del trío de Marcin Vasilevski. La dupla, si podríamos decir trío más Joe Lovano, una asociación fenomenal. Joe Lovano para mí es el saxofonista número uno en la actualidad, por la melodía de su música, ¿no? Porque desde lo técnico no puedo opinar, pero qué reunión increíble esta, y lo que ha surgido es un disco maravilloso, Arctic Riff, que publicó SM el 26 de junio de este año. Thank you. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Maravilloso lo que escuchamos, ¿sí? El cabeza dice, la cabecita por un lado y por otro, mazo, ¿no? No me gustó el trabajo del saxo. Dejate de joder, bueno, pero dejate de joder, cabeza. Bueno. No, maravilloso, este disco fantástico, no, tenés que escucharlo. Sí. Tenés que escucharlo este disco. Pianista espectacular, el resto del trabajista todo bárbaro. Y bueno, acá la recomendación de siempre, de escuchar la discografía del Marcin Vasilevski. Trío en su paso por SM arrancó el año 2000, creo. Voy a fijar bien por acá, lo debo tener por acá en la data. Bueno, no recuerdo muy bien, pero acá no, bueno, no importa. En el año 2005, un álbum titulado simplemente Trío. Luego le siguieron enero en el 2008, Faithful, 2011. El más reciente en vivo, grabado el año pasado en la gira que comentábamos de 25 años de existencia del grupo. Antes de eso formaron un grupo, Simple Acoustic Trio, se denominó Simple Acoustic Trio, de los cuales grabaron algunos poquitos discos, creo dos o tres, si mal no recuerdo. El primero de ellos debutaron con Comeda, un homenaje a Christoph Comeda, uno de los próceres del movimiento jazzero polaco. Otro prócer del movimiento jazzero polaco y europeo, Tomasz Stanko, fallecido hace poquitos años, descubrió al grupo y, no conforme con... Él creo que necesitaba un pianista. Le dijo, mira, me llevo al trío, no puedo separar a estos trillizos, no los puedo separar. Me los llevo... Así que eran un trío dentro de la agrupación de Tomás Stanko, independientemente de las cositas que el trío como trío hacían fuera del grupo de Tomás Stanko. Con Stanko, un artista SM, debutó como trío integrado dentro de las agrupaciones de Stanko. Debutaron de la mano de Stanko en el sello SM, pero como trío en sí mismo, ¿no? Como líder de sus propios proyectos, el Marcin Vasilevski Trio, allá por el año 2005 con aquel álbum fenomenal, Trio. Tenés que escuchar ese disco, Trio. Fantástico, pero muy, muy lindo. Bueno, de Joe Lubano, ¿qué podemos decir? Este hombre, un gran saxofonista, uno de los músicos más impresionantes de los últimos años. Impresionante lo de Joe Lubano, me encanta. Glimmer of Hope es el tema que escuchamos de Arctic Riff, publicó SM el 26 de junio de este año. Bien, vamos a dejarlo ahí, sigamos. Bueno, otro flautista, recién decíamos esto, bueno, hay que escucharlo, ¿no? La música siempre hay que escucharla. Uno dice piano, no todos son solo piano y basado en la melodía. No todo es Jarre, bueno, Jarre tiene cosas muy locas. Saxo, no todos suenan como Joe Lubano, sí. Aunque Lubano ha hecho algunas cositas un poco raras también. Y si hablamos de flauta, no es todo como lo que escuchábamos de la rusa al principio del programa. Melódico, un poquitito de onda. Hay cosas locas como la de este muchacho, Magic Malik, cuyo verdadero nombre es Magic Medrassi. Mesadri. Nacido en el Caribe, una de las colonias francesas, como otro músico que no... baterista, estaba tratando de acordarme, nacido en la isla de Martinica también, ya me voy a acordar. Bueno, Magic Malik, de quienes hemos pasado algunas cositas de él, te digo que algunas cosas muy locas, no te asustes cuando digo locas, cosas muy locas. Te conozco. En este álbum hay que escucharlo, porque explora mucho explora mucho un sonido propio de la fanfarria. De hecho, se llama Fanfarria XP Volumen 2, el que vamos a escuchar ahora, publicado por el sello Once Hours Once el 12 de junio de este año. Una banda importante, banda Nicholas Bauer en bajo, Vincent Saube en batería, Alexander Herer, piano eléctrico, Fanny Menegos en flauta y voz, Malik en flauta, voz y calabash, Jonathan Juber y Kevin Lan en guitarra, quiero decir. Bueno, ¿qué más? Dos saxos, un trombón, una trompeta, gente desconocida para mí, seguramente amigotes de Magic Malik. Escuchemos ya Magic Malik Fanfare XP2. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. A Magic Malik Fanfare XP2 publicó Once el 12 de junio de este año, una banda importante, la que comentábamos hace un momentito, pero gente desconocida para mí, así que dejémoslo por ahí. Le voy a errar con la pronunciación de los nombres, bastante maleta soy con mi pronunciación. Yo decía este muchacho proveniente de las islas de las Antillas, en Guadalupe, pero no, claro, yo había leído por ahí y se me traspapeló un poquito la cosa. Su padrastro y su madre, proveniente de la isla, él nació en Costa de Marfil, en Abidjan, obviamente en la actualidad residente en Francia. De muy pequeñito se trasladó allí. Mis orígenes culturales tienen que ver con Guadalupe, las Antillas y el Caribe, dice el flautista, que a lo largo de varias de las publicaciones que yo, un montón tiene, ¿no?, pero yo no he accedido a todas, uno puede apreciar esta ligación, ¿no?, con los ritmos bien caribeños. Obviamente de una mirada muy, muy, muy particular, no vamos a encontrar el típico sonido latino en la música de él, pero muy, muy, muy, muy percusivo este álbum Fanfarria, del cual lleva su volumen 2, el 1 no lo he escuchado, pero es una mirada muy particular de la música de Bombi. Cabeza mira con una cara de asco. No, Cabeza, tenés que abrir esa tremenda cabeza, tenés que, mira, esa cabezota que tenés grandota, abrila un poquito porque deja entrar las cosas. Bueno, hay cosas que pueden hacer pensar en un acento especial africano, cuenta él mismo acerca de su música, pero no es algo que venga de mi infancia, lo he tomado de la música que me ha rodeado en París. Especialmente me estremece la música de Malí. Estuve varias veces en África, dos veces en Burkina Faso y en otros países. Esa música, de algún modo, me ha permeado. El Caribe es algo difícil de describir, con raíces indiscutiblemente africanas. Vivimos en islas que fueron colonizadas por los centros de poder europeos, pero la fuerza que tenemos es nuestra propia identidad y es muy fuerte. Comenta Magic Malik acerca de sus orígenes, no solamente musicales, sino ancestrales, y que, así como hemos comentado tantísimas veces de los músicos africanos, Omar Sosa, por ejemplo, cubano él, pero se reconoce como proveniente de la madre África, como él mismo siempre cuenta, ¿no?, de mamá África, la tierra madre africana. Bueno, un lindo recuerdo a sus mayores. Bueno, ¿no te gustó Magic Malik, Cabeza? Sí, no me deslumbró, pero bueno, esto te va a gustar. Bobby Watson, saxofonista tenor estadounidense, junto a su nueva formación, la New Orleanson, una vieja banda que él tiene de hace muchísimos años, pero que ha revisionado, la ha modernizado. Él mismo dice que toca como él mismo dice, toca un hard bop, ¿no?, de años atrás, pero ha tenido que modernizarse, ha tenido que retocarlo un poquito. Eso ha posibilitado que él también haga algunos retoques, algunos cambios en su propia banda. Así que está New Horizon Band, es la nueva formación, entre las cuales, por ejemplo, contamos con Víctor Gull en piano, Víctor Jones en batería, Curtis Landy en bajo, dos con Gold y con Landy, dos amigotes de hace añazos. Josh Evans y Gibby Tongalin en trompeta, el propio Watson en saxo, en este Keeping It Real, manteniéndolo real, que publicó Smoke Session Records el 26 de junio de este año, un homenaje a su mentor, Art Blakey. Thank you. Bobby Watson, Keeping It Real, Smoke Session Records, el 26 de junio de este año publicado. La banda, Curtis Landy, contrabajo, Victor Gould, piano, Victor Jones, batería, Josh Evans y Gibbeton Gillin en trompeta. Lindísimo este muchacho, que este hombre que rinde homenaje a Blecky y sus Jazz Messengers, de quien fue partícipe allá por los años 77 al 81, formó parte de la banda, y continúa con el legado que nos dejara el gran baterista estadounidense Art Blakey. Un disco fantástico, pero qué lindo. Bueno, nos vamos a ir porque estamos medio pasadito. ¿Qué hice? Cerré lo que no tenía que cerrar. ¿Viste vos? Ah, no, está bien. Nos vamos a ir con esto. Black Art Jazz Collective publicó High Note Records el 26 de junio de este año el álbum Ascension. Este colectivo, formado hace ya algunos años, fundado en el año 2012 por Wayne Scoffrey, el saxofonista, junto al trompetista Jeremy Pell. Se reúnen en este colectivo Jace Bartol III en trombón, Victor Gould en piano nuevamente, Ryan Carter con trabajo y Mark Whitfield Jr. en batería. Lindísimo, un bop como el que te gusta a vos, como el que escuchábamos recién. Muy lindo. De Bobby Watson. Nos vamos a ir Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javier Manuel Controles, el Cabeza Sikich haciéndonos la pata. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.